Estupendo, ¿y tú? Muy bien, también. Oye, ¿sabes qué estamos empezando aquí? Queremos dar la... No es bienvenida, ya estuvieron en nuestra casita, estuvieron en Radio.cl, el grupo Yuyo de Negro Quinteto, compadre. Van a estar lanzando su disco Experiencia 1, ¿sabes? Experiencia 1 es... Está recién saliendo el... Estamos recién saliendo del estudio, casi. Y ya con un par de temas de fin de semana muy buena. Así que el disco está calentito, estamos ya en el calentito proceso, ahí para meterlo proceso final al por favor, que haya la dama presente, bien dama la verdad, okay. Estamos con los últimos detalles y nada, porque ya se viene, pues. Ya se viene Lluvia Negro. Inicia acá en Uniradio. Obviamente, compadre, muchas gracias. Aquí vamos. Cumpliendo la palabra. Aquí el chico con style va a hablar. Sí, sí. Ya. Sí, sí, le fue muy bien, pero no. ¿Cómo estamos? Puta, bien, pues, weón. ¿Cómo se ha pasado este año ahí sin estar en Uniradio? Chucha, rápido, weón. Porque muchas cosas para el grupo. Como decía Yuyo, el tema de la grabación. Ahora que el equipo de Fenomena.cl, un saludo para ellos, ¿sí? Nos va a hacer un video, que eso sería ya la última etapa del disco. ¿De qué canción sería? En eso estamos. En eso, estamos eligiendo. Sí. Hay que elegir un buen tema, ya que el video, la idea es que se pueda pasar en distintos programas de televisión. Y nada, pues saludo a la gente de Fenomena que nos está ayudando con el tema del video. Por ahí por el 25 al parecer empezamos a... Un aplauso para Fenomena. Aplauso, por favor. Bravo. Bueno, estamos, como ya estamos, ustedes sabían, creciendo a poco. Tenemos una webcam ahora, nos pueden ver en vivo. Todos los auditores. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Festival. Y él tiene que hacer el clic, obviamente, en la página uniradio.cl, donde dice webcam. No sean tan, no es tan difícil. Donde dice webcam. Salud. Están saludando ahí los chicos de Lluvia Negro. Donde dice webcam, hace el clic y está ahí listo. Está empezando a ver a nuestra hermosura Francisca Julve. Un aplauso para ella. Y aquí a todo Lluvia Negro que está haciendo un striptease, la weón. Ya, y seguimos. ¿Te pasas? 200 pesos, dice. Bueno, seguimos. Compadre, ¿nos podemos ir con el primer tema al tiro? Ya, pues. Elija de uno, a ver. De Negro, yo creo que es el más indicado para presentar. Dale. Yo creo que, como comienzo, es bueno tirar el primer tema. Muy buena acotación. Track 1. Está bien, está bienvenido, caballero. Hola, hola, ¿qué tal? Está bien adecuado, yo creo que partamos con el primero. Es como para partir. El tema bueno, se para llama... partir el primero. Bien. Sí, el tema se llama Sentido Vivo. Vamos con Sentido Vivo de Oye. De Yuyo de Negro Quinteto. Sentido Vivo. Voy a abreviar como IDQ, si tenía alguna. Sí, más fácil IDQ. No, pero ya estoy aprendiendo ya. Todos los días en la vida es algo nuevo. Pon atención que mi intención es en sentido figurado y en solo dos palabras te enseño lo que hago. Hip hop, nunca por compasión sino que apasionado, y así como demuestro amor soy respetado, mientras locos en la calle dicen ser visionarios. No lo creo. Mientras sigan con sus ojos cerrados, yo topando con el cielo, mi estilo subterráneo. Y ahora pongan atención que autodeterminación abre las mentes con un poco de acción. En el micro estilo libre es vacilón y reflexión. En el aire siempre entregando más que antes. Es mi vida por un cable pa' adelante, aunque me caguen y me hablen de la tele, de la radio o el diario. De Negro lo hace porque es necesario. Con mi destino claro en lo cotidiano, desde la esfera roja traigo mucho más diálogos. Algo efectivo manteniendo el sentido no es sencillo. Reflejo de lo que mucha gente nunca ha visto. Singulares decididos en colectivos, haciendo historias solo en dos palabras. Algo efectivo manteniendo el sentido no es sencillo. Reflejo de lo que mucha gente nunca ha visto. Singulares decididos en colectivos, haciendo historias solo en dos palabras. Me tomo como libertad un lápiz y un papel para escribir rap y crecer bien como MC. No hay pa' qué mentir, porque hip hop no es odio sino cosas que decir. De la nueva vieja escuela del trabajo colectivo, cada rima que escribo es anomia, escepticismo de que acciones y trabajo llene mis bolsillos. Ves lo que digo, no es solo pa' los oídos. Más vivos como identidad y no fronteras. Y si la masa no piensa, habrá que hacerla. Resistencia a la raíz, no indiferencia en el libre albedrío haciendo la diferencia. Es el producto de la esencia. Ves a esta gente liberando las cadenas y de vuelta a la vereda. Es el aroma de esta pieza. Algo efectivo manteniendo el sentido no es sencillo. Reflejo de lo que mucha gente nunca ha visto. Singulares decididos en colectivos, haciendo historias solo en dos palabras. Algo efectivo manteniendo el sentido no es sencillo. Reflejo de lo que mucha gente nunca ha visto. Singulares decididos en colectivos, haciendo historias solo en dos palabras. Hip hop. Grande. Aquí estamos de vuelta con Yuyo de Negro Quinteto y les recordamos nuestra dirección de MSN Messenger. Dale, ¿cuál es? Para que nos agreguen. Ya me la aprendí para que sepa. Dale, dale, ¿cuál es? ¿Cuál es? El ascensor -unirradio@hotmail.com. Ah, bravo, bravo, bravo. Se lo aprendió. Yo la aprendí, segunda semana. Sí. Aprende rápido la cabra, ¿eh? Ya. Sí. 200 pesos más, ya yo voy a tener que anotarse ahí, weón. No, buena onda. Oye, compadre, ¿cómo fue la experiencia de haber grabado el disco, de todo lo que pasó, anécdota, lo que haya sido? Con el micrófono ahí. Caótica al principio, pero al final fue piola, así, fue bastante satisfactoria. La primera vez que grabo un disco con una banda, ¿cachai? Igual aquí hay gente que ha tenido experiencia de grabar otros discos anteriores, con otras bandas, ¿cachai? Pero para mí fue la primera vez. Ay. Ay. Sí. Sí. Pero viola, sí, bastante bien. Al principio costó, pero salió, loco, y salió. Creo que el trabajo ha sido bastante bueno. Que demuestra un poco el esfuerzo de ya 2 años tocando, loco. Espero que la weá tire para arriba nomás. ¿Sí o no? Calmado, opulento, va. Compadre, ¿cómo fue el método de grabación que tuvieron? ¿Graban todos juntos? Método sin método, yo creo. A ver, dale. Ir y grabar, ¿no? ¿Cachai? Igual teníamos los temas, estaban ensayados, estaba todo más o menos armado. O sea, esto es lo que tenemos, ¿cachai? El 90% del disco, ¿cachai? Uh-huh. Hay que ir y grabarlo. O sea, ¿fue rápido, fácil o no? O sea, desde el 22 de abril que empezaron a... O sea, rápido no fue. Ah, el micrófono ahí. Que tienen todo, o sea, algunos trabajaban, otros estaban estudiando, ¿cachai? Entonces coordinar horario. Igual es difícil. Claro, o sea, y más los percances entre medio. Igual el disco, como dice el negro, está 90% terminado. O sea, ya la idea y había que grabar. Pero ya después igual vinieron los retoques, ¿cachai? El tema de ver los arreglos finales. Y eso fue ya... Claro, que las tomas que sean mejor, ¿cachai? Así que bueno, y la inclusión, así para recordarlo, de un nuevo integrante al... ¿Cómo, cuál es el nombre de él? DJ Spectro, que fue Matt Lucho, claro, que fue quien grabó el disco. Ya. En el estudio, bueno, finalmente ahora está tocando con nosotros. Nuevo integrante, ya sólido en la banda. Sí, y un súper aporte al sonido, a la onda, a todo. Qué buena. Bueno, antes de seguir, ahora cabrón, estamos con micrófono en mano, así que cuando quieran hablar, piden el micrófono, porque si no, no se escuchan mucho, ¿cachai? Ahí, ¿quién levanta la mano? ¿Quién quiere? Dale. O igual la radio ha avanzado caleta desde el año pasado que vinimos, loco. Igual buena por ustedes, loco, que ahora ya tienen este espacio. Me imagino que han ganado su resto de gente más, loco. Igual bacán por usted, igual bacán por nosotros también, porque bacán la gente así nos escucha más, po. Pero viola, la dura felicitación es porque antes era la wea de Simander, ahora ha crecido, puta. Eso, bacán la gente. Muchas gracias, igual que ustedes, pues antes estaban ahí tocando, ahora con un disco van, tienen más poder, con más qué power, man. Ahí para entrar. La evolución. Bueno, los temas que presentaron la vez anterior no salían en el disco, a ver quién. Hay muchos que no salían, pero. Y los que se presentaron fueron maquetas. Ya. ¿Cachai? Entonces ahora ya los temas están terminados y sonando la raja. Dale. Así que. ¿Cómo está sonando? La raja. Francisco, ¿alguna preguntita antes de ir con un temita o estás cohibida? No estoy cohibida, lo que pasa es que yo no los conocía como tú en profundidad. Ah, bueno. O sea, la chica nueva, ¿cuánto tiempo lleva en la radio? Este es el segundo programa. Segunda vez, ya no duele tanto. No, ya no. Bravo. Uy, este weón. Está lanceta este weón, está lanceta. Pone esa gornomina. Oye, Francisca. Ya no me falten el respeto. Disculpa, Francisca. Yo, cabra, a ver qué quiero saber de usted. A ver, como yo no estuve la vez pasada, no sé, pues me sorprende el cambio entre lo que. Como no usaron ninguna, casi nada de las maquetas la vez pasada y al final terminaron el disco ahora. ¿Por qué ese cambio tan grande? ¿O tenía algo, muchas cosas más preparadas? Yo creo que el cambio desde la maqueta al disco. Se debe única y exclusivamente a un cierre de etapa. Nosotros ahora ya hay material como para grabar un segundo disco. Uh-huh. Pero se debe a un cierre de etapa, que son los 15 tracks que vienen en el disco. Y una evolución a nuevos instrumentos. Se agregó, Oliver ahora agregó un contrabajo. Álvaro cambió su amplificador y su guitarra. Qué bueno. Nos estamos equipando todos. Entonces se debe... De la maqueta al... Van evolucionando. Digamos, al disco, yo creo que obedece también a un cuento que es más profesional del grupo. Nosotros estamos hoy en día estamos tratando de que esto sea vida para nosotros. Entonces, se debe, yo creo, única y exclusivamente a eso. Y bueno, y como principal o como excusa, cerrar la etapa del primer y segundo año, o el año y medio más o menos, de Yuyo Negro Quinteto. Experiencia 1. ¿Año y medio llevan juntos? Sí, lo que pasa es que es una historia, como tú no nos conocías. Claro. Es una historia. Claro, también. Es una historia más o menos larga. Yuyo y De Negro vienen de tocar juntos. Álvaro, Oliver, Claudio también vienen de tocar juntos y resultó que por estas casualidades de la vida se encontraron y se agruparon, ¿cachai? Y formaron Yuyo de Negro Quinteto. Y después, por circunstancias de la vida, me sumé yo. ¿Y con toda la red somos locos? Sí, claro. Y... Ya. Sí, claro. Y el tema... Y nos juntamos, pues, y yo llevo un año y unos meses en el grupo, y el grupo en total 2 años. ¿Sí? Y creo que, no sé, a mí me gusta en el grupo, encuentro fantástico. Buenos cabros, buena onda, de repente nos agarramos del moño, pero son cosas normales, pues, bueno, sí. Arraja, güey. Sí, tiene que pasar. Y eso es más o menos a grandes rasgos la historia. Claro. A grandes rasgos la historia del grupo. Yo cuando estaba leyendo los temas, ahí del año pasado me quedo pegado el Ya lo sabes. Yo pensé que lo iba a ver ahí en el disco. Es que ese tema, nosotros te lo trajimos como Ya lo sabes, pero se llama Rapero y claro, efectivamente. ¿Ah, está? Está, sí. Rapero. Sí. Ya lo sabes, bueno. Todo el rato. Sí. ¿Escuchemos ese tema ahora? No sé, no, yo tiraría otro. Tiraría otro que es el track 6 del disco, que es Voluntad. Ah, eso también es bueno. Que es un Latin jazz mezclado con el Habba. Voluntad. El voluntad. Track 6, sí, vamos, Voluntad. Track 6, Voluntad, de Yuyo de Negro y Quinteto, aquí en Uniradio.cl, tu onda universal. Palabras, sensaciones, emociones, discordes. Dolor, emoción, frustración, el pago de mis errores. El tiempo avanza, demos vuelta a la página. Y atrás los textos de lágrimas, y atrás los textos de lágrimas. Mi perspectiva es figura imposible, aunque a los ojos del resto sea invisible. No dejaré de buscar aquel lugar, 100% panorámico para observar la realidad. no tiene ángulos, pero sí demasiadas fronteras. Sabes que estarás dentro mientras no exista el afuera. Con fuerza para continuar. Muchos solo hablarán, pero nunca sabrán lo que significa esto. Con fuerza para continuar. Muchos solo hablarán, pero nunca sabrán lo que significa eso. ¿Sabes por qué mi pregunta torpe hace que sobre? Porque noble es conforme con el uniforme. Con mi fuerza de trabajo solo espero que lo logre antes que la vida me colme o sea calme mi hambre. Eso suena coherente, incluso puede que le gane a alguien. Porque no soy como quieren aunque trate de esforzarme en dejar de buscarme. Como voy haciendo malabares en la tierra de jaguares con buena voluntad de mi parte. Socialdemocracia que me corta como sable. En tanto arte se me sale como fondo concursable. Porque no quieren que calle, no quieren que hable. Quieren que funcione, yo quiero que pare. Pa' poder contarte que mi más vivo manifiesto es crítica en la calle. Estamos de nuevo con Lluvia Negro, bueno, Quinteto. Bueno. Compadre, estuvo muy bueno ahí el tema. Hoy vamos con los saludos correspondientes, por favor. Exactamente. ¿Quién empieza? Yo. Quiero mandar un saludo ahí a Pedro, loco, un amigo ahí del MCN que ha seguido toda la volada y siempre pregunta por el disco. Bueno, ahí lo estamos. ¿Para qué lo cacho? Porque para que sepa cómo está la cuestión y ahí para que después vea si lo pueda obtener. Saludos para él ahí. Atentamente. Oye, para el huracán Willy, po. Para el huracán Willy. El huracán Willy, pues ya de a poco vamos ahí metiéndonos, po. ¿Te acordás de mí cuando se llame unipancha.cl? ¡Ándate, cabrito! Uy, esta cerrucha al piso, pero con cuático, weón. No, no, tranquilo, tranquilo, hermano. Segundo programa de cacha. Oye, buena, bueno, un saludo para el loco ahí que acaba de mandar un mensaje. Buena, loco, sucio. Buena, compadre. Un saludito ahí para quien más que está hablando. Un saludo para Álvaro, ya lo dimos. Que se escuchan perfecto los temas de Lluvia de Negro. Un saludo para ellos, para toda la banda. Y saludos para el loco. No sé quién chucha es, pero bueno, sigamos aquí. Por los mails, es que estoy medio piti, a ver. Guzmano Loco, un saludo para Álvaro de IDQ. Y vos, por supuesto, vos mencionás nuevamente el Messenger, que Francisca lo menciona, pero mal, no sabe todavía, no está... No, ya estoy aprendiendo, más respeto, por favor. El ascensor ascensor-uniradio@hotmail.com. Como voz de rojo, esta manera tengo como operativa. Tiene bonita voz. Sí. Exactamente, estamos saliendo por webcam. Super moderno. Así que viste, no. Pues sigamos este. Porque igual muchas bandas cuando quieren hacer su disco les faltan las monedas. ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Cómo hicieron para recolectar o? Ah, no te carita. Ah, siguiente. Bueno, a ver, yo creo que el disco fue fue costeado por nosotros igual, así fue como juntando platita, trabajando harto y... ¿Tocatitas varias? Claro, así, pegas por todos lados, o sea, fue como ponernos de acuerdo, ya queremos hacer una weá pro, démosle, pero hay que darle un food y hay que hacerla cada uno, o sea, igual el auspicio cuático igual que salga al tiro, entonces... Decidimos costearnos nosotros y ahora tratar de bajar un poco los costos haciendo tocate y tratando de vender el disco también, porque, dale. Pero eso fue bastante, o sea, todos estamos poniendo cada uno en su plata y con su trabajo. ¿Les dolió a todos juntar platita, parece? ¿O qué? Sí, pues igual. Pues es que no dolió tanto. Si igual fue un aprendizaje, ¿cachai? Anda, fue lo que se puso igual, puta, después de invertir en aprender a grabar, ¿cachai? Que igual, puta, para muchos es importante aprender el proceso de grabar, que puede ser complicado, ¿cachai? Es como clase de grabar un disco, o sea, tomado por ese lado no es tanto igual, ¿cachai? Y además la experiencia y todo, yo creo, o sea, la experiencia igual como de poder saber que si uno quiere algo lo puede conseguir, ¿cachai? Claro, sí, como banda pudieron ver dándole un estudio. ¿Qué cosa? A ver qué pasa de aquí en adelante, po. Ojalá se vengan hartas tocadas. Igual hay harta gente que le gusta la banda, ¿cachai? Nada, pues, apelo a eso, ¿cachai? Igual, no, bueno, yo no sé, esto lo digo así, bien personal, ¿cachai? A mí me llama la atención el cuento de tocar. Más que, no sé, ganar monedas, ¿cachai? Más que verla así por ganar plata por el disco. Porque, como decía el chico, ¿cachai? El disco tiene que ver con quemar una etapa. Y con que quede el registro, ¿cachai? De lo que hicimos, ¿cachai? Porque si no tenía ese registro, eso no te permite hacer cosas nuevas. Porque, oye, te preguntan, ¿y qué pasó con ese temita que tenían, que era bacán? Y si no lo grabáis, la hueá quedó ahí, pues la nebulosa, ¿cachai? En cambio, si tenías grabado el disco, listo. Tenía aquí el disco que te respalda todo el trabajo que tú tenías hecho. Y con eso podés seguir de aquí en adelante haciendo nuevas cosas, ¿cachai? Entonces, de pronto, por ahí va el cuento, ¿cachai? De por lo menos, personalmente, sí, mi intención del disco es tener ese registro, ¿cachai? Y ahora, puta, salir a tocar, ¿cachai? Más que ganar plata vendiendo el disco. No, loco, salir a tocar, puta. Ese, mostrar el cuento, ¿cachai? Puta, cabrón, me sacó lágrima a mí. Así me gusta, así me gusta, man. Bueno, bueno, pues. No, pero ahora que... ya para loco, entonces seguimos con... Oye, pero ¿qué es lo que esperan hacer? Como ya ganaron el disco, quemaron una etapa, como decía hoy. Ahora en adelante, ¿qué se espera Lluvia Negro Quinteto? ¿Qué espera hacer la banda próximamente? ¿Quién va? De Team Marie, Doping Web, cayó acá. Cooperativa, no, creo que, como te decía antes, lo primero es terminar de manera 100% el disco por el tema del video. Segundo, esto, lo que tenemos acá, que seguramente se alcanza a ver por la webcam, no sé, es, ¿cómo se llama esto? Offset maqueta, una maqueta. En México se llama Dummy. Ya, la maqueta, me superaste. Eso sería como la maqueta de lo que... Está viendo por la web, de cómo vendría el disco para la gente que lo quiera adquirir. Y tocar bastante, tocar mucho, tocar demasiado. Que nos inviten a tocar tanto como en Arica o en Bisbiri como hasta la Antártida. Nosotros, si nos ponen las cosas para llegar, vamos. ¿Es cagado frío en la Antártida? Sí, no importa, pero ahí con chaquetita, el otro hueón con su ganso, con su pluma. Pero yo creo que eso, en el corto plazo, es lo más próximo que tiene Yuyo Negro Quinteto, que es tocar mucho y terminar el video con los amigos de Fenomena, que se han portado un 7 con nosotros. Eso. Álvaro quería acotar algo. ¡Grande mierda! Oye, ¿para cuándo el disco a la venta? Está filete, según Pedro. A ver. ¿Quién es? De partida. Pronto. Se viene pronto ese disco. Oye, yo quería aportar algo según la pregunta de recién. Igual yo creo que, por lo menos, desde lo que... de cómo yo veo el tema, dentro de los que son como proyectos realmente del grupo, bueno, por un lado es meterse más en una investigación sonora, ¿cachai? O sea, más allá de o sea, obviamente seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero ya con más experimentación. O sea, de hecho ahora ya hay nuevas sonidos en el grupo, onda, nuevos colores, hay... El SP, una weá así, que son samplers, ¿cachai? Y ahora, como estamos trabajando con un DJ, empezar a hacer cosas más ambient, ¿cachai? O sea, empezar a meterse más en lo que es como la estética musical de lo que queremos trabajar, ¿cachai? O sea, ahora por eso, donde cerramos la como primera, día a día ir aprendiendo más, claro, de lo que está, o sea, incierto. Igual cada día uno va aprendiendo más técnica, más cosas, y la idea es tratar de mostrar y jugar con eso, ¿cachai? O sea, igual, por un lado, no sé, como decía, o sea, el hecho de que se haya metido un día al grupo, creo que es un aporte, pero con cuática a la zona. A lo mejor les ve que son realmente buenos y quienes... Habría que preguntarle a él. Habría que preguntarle a él. Sí, no, pero bueno, onda, igual, o sea, más... Porque si me decían que era muy bueno y que haya elegido a Juve Negro, o sea... Cachaveletas. Es que ahí, más allá de un tema, creo que se formó una cosa bonita como de amistad, ¿cachai? O sea, estuvimos trabajando 6 meses más o menos con el loco, igual verlo harto, casi todos los días, puta, se van generando buena onda, ¿cachai? Entonces igual hay como buena onda con el grupo, entonces más allá, se armó un grupo, ¿cachai? Más allá de que el loco le haya gustado o no la música, lo pasamos bien tocando, ¿cachai? Igual aparte al loco le gustó el sonido de la banda, porque también es importante, ¿cachai? Muy parecido también dentro de la... Porque el ambiente en el que él se desenvuelve, ¿cachai? Como DJ, como DJ de hip hop, ¿cachai? El loco, eso también ayuda a la conexión, pues, ¿cachai? El loco igual sabía lo que nosotros tratábamos de buscar, como sonido del disco, ¿cachai? El loco está reconsciente porque eso es el material que él trabaja, pues, ¿cachai? O sea, claro, es una ventaja la escuela musical que tiene Luis, claro. ¿Cachai? Porque el loco está metido en el sonido que queremos lograr, ¿cachai? Desde lo que es el rap, ¿cachai? Tenía todas esas nociones, ¿cachai? Y también manejaba el aspecto técnico de la... Del asunto de la grabación, ¿cachai? Y cómo conseguir ciertos sonidos, ¿cachai? Entonces, puta, es un aporte por todos lados. O sea, formamos no solo un equipo de trabajo, sino que un equipo de amigos, ¿cachai? Y yo creo que por eso estamos tocando ahora, ¿cachai? Perfectamente podríamos haber grabado y... Chao, nomás. Y para casa. Lo bueno es que el chico se lo pololeó un rato y viola. Sí, pues. Como siempre. Oye, vámonos con otros temitas, compadre. Ya conversamos. Ya, pues. Yo creo que vamos. Puerta número uno, puerta número dos. Puerta vamos número a cachar, que tenemos una solución. ¿Puerta A o puerta B? No, ya está definido. Viene cachando. Cachando. Así que me quedamos cachando como suena IDQ. Aquí está cachando. Cachando en uniradio.cl y IDQ en tu onda universal. ¿Cuál es el límite? Uniradio. Y hay momentos en que yo quisiera saber cuál es el límite y nuestra frontera. Destellos en la urbe, sueños que se confunden, y soy yo quien se vuelve a cuestionar. Destellos en la urbe, sueños que se confunden, y soy yo quien se vuelve a cuestionar. El otro día mientras hablábamos terminaste enojándote. Lo que te dije era verdad, pero no quisiste escucharme. Porque si estábamos tan bien al final terminaste virándome. Si sabes que lo único que quería era poder llegar a contarte que me gusta andar contigo a pesar de tus amigos y a pesar de tus amigas que no entienden mis salidas, que no me creen eso de esperar y tomarse un tiempo, porque mejor hay que verla antes de embalarse a la primera. Destellos en la urbe, sueños que se confunden, y soy yo quien se vuelve a cuestionar. Destellos en la urbe, sueños que se confunden, y soy yo quien se vuelve a cuestionar. Aunque debo reconocer que ahora ando como a la defensiva, pues afloran contradicciones cuando la movida es a la primera vencida. Ey, deportista, podría hacerte una larga lista de lo que a ti no quiero, pero no es lo que quiero. Me tienes demasiado intrigado para urgirme por lo complicado que puede ser verme involucrado en todo lo malo que casi me dijiste, pero te arrepentiste, ¿viste? Siempre la misma talla, me llamas pero no me hablas, solo miradas. A ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Se vuelve a cuestionar. 8 y 35. Uniradio. ¿Eh? Sin excusas de la vida. El técnico triunfo, se técnico la vida. Seguimos aquí. Gran tema, ¿eh? Bueno. Cachando ahí con un IDQ en uniradio.cl. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ah, en la web. Ahí está saliendo la webcam. Se están cambiando de puesto aquí los compadres. Bueno, oye, tenemos que dar el messenger, por favor. El ascensor guión bajo uniradio arroba hotmail.com. Oye, Francisco, ¿tenemos unas tocatitas? Sí, le tenemos harta tocatita por acá. Dale. ¿Cuándo es? Ah, mierda. Tenemos una de ciclosuena.cl el jueves 17 de agosto de este año, señores, obviamente, a las 9 p.m. Dos lucas cuesta? El consumo mínimo. ¿Con cobro, no? No, compadre, sin cobro. ¿Y qué onda para pagar? Tiene una presentación que incluye rock, jazz y blues en uno. Ah, mierda, o sea, la mansa banda. Esto es un ciclo de banda emergente en el Club Dáravos, que está en Antonio López de Bello 93, esquina Purísima, en el Bello. Obviamente, saludo ahí a Cecilia del Club Dáravos, que nos hace contacto con bandas, obviamente. ¿Cuál es otra tocatita, Francisca? Tenemos la de Penthouse el jueves 17 de agosto. La tres revista luquitas Penthouse. Con cover. ¿La revista Penthouse? No, pues, sí, también. Tres luquitas con cover, mujeres entran gratis hasta las 24 horas. La fiesta está animada por Maricela Santibáñez con una performance de Cristian Espejo. ¿Quién chucha ese? ¿Quién es? No, güey. Maricela Santibáñez, bueno, tenés que ir a ver Penthouse. Si te empieza gusta, a las 11, es en La Batuta, que queda en Jorge Washington 52. En la plaza, en la Plaza Ñuñoa. Plaza Ñuñoa. ¿Cuál tenemos más? Lucibel. Lucibel, no me gusta esa banda, pero igual es buena. A cinco luquitas, señores. Cinco luquitas, cinco luquitas en el huevo, en Valparaíso. En Valpo, esa que en Blanco 1386. En van a representar su nuevo disco Comiendo Fuego. Pase. ¿Sí? ¿Qué pasa? No, no, buenas tardes. No, un pequeño ente. Un pequeño ente que. ¡No, güey! Tenemos otra tocata de Maquisa. Bueno, espera, entró acá Edgar y dijo: ¡No, güey! Se fue, güey. Sí, güey. Ya dale. Bueno, tenemos otra para los fanáticos de Maquisa. De Maquisa, estamos escuchando el viernes 18 de agosto a las 11 p.m. en. En Sarasara. En Sarasara, en La Batuta. En La Batuta, obviamente. Sí, Jorge Washington 52, la comuna de Ñuñoa. Empezando su disco nuevo, Casino Royal. Está bien, ya. Cinco luquitas con cover. Ah, más cara la ahí. Y también de la Rabona Funk, fiesta para mi raza, el jueves 17 a las 9 en la Rabona SCD Funk, de Plaza Vespucio. 1.500 pesos la preventa, dos luquitas el día del evento. O sea, mañana. Mañana mismo. Nomás, comadre, hoy que no te olvidaste que se de Circus. Te olvidaste de Circus, que mañana, viernes 18, vale 2.000 pesos con cover. ¿Dónde? En el Mouse Pub, en Independencia 3669. Es a las 11 de la noche y tienes que enviar un mail los primeros 70 que lo envían a circus@chile.com. van a poder entrar gratis con en la lista de invitados, así que mandar el nombre y el root, perdón, y mañana ver en www.fotolog.com/circus- para ver si es que están en la lista de los 70 invitados. Listo, con. Listo, con. ¿Te quedó claro, no? Lo repito, fotolog.com/circus-. Ahí estamos. ¿Quedamos piola? Sí. Tenemos harto panorama, harto brillo. Ahora, bueno, ganó Fernando González. Y... No me digas. Sí, güey. Hoy día está jugando Chile, compadre. Está jugando contra Colombia. Juega. Ahí está el Mago Jiménez. Vamos con unos mensajitos. Saludos a Gui, dicen. Un saludo para mí. Y... Y va la mancha del Hotmaster del Silic. Obviamente tienes que ver el Hotmaster. El Hotmaster del Silic, bueno, el webmaster es www.elsilic.cl. Muchas gracias, Matías. Es una página web de noticias de todos ámbitos y es de está creada por estudiante de periodismo del Alberto Hurtado. Muchas gracias. www.elsilic.cl. Y no hay más. Está felicidad al grupo en general y besos a Álvaro y ¿a quién más era? Besos a Álvaro y a Loli, de la chica. Y nos acaban de agregar, nos agregó Joe Fetcher. Wow. Joe Fetcher. Se me había olvidado, disculpen, es que estoy medio... Muy bueno el grupo, saludos para el Nico, la pancha de parte de Marcela, Nano y Poli. Gracias, Marcela, Nano y Poli. Marcelo. Oye, sí, saluda a la chica, luego que ayer en la noche publicitó caleta que hoy día íbamos a estar en la radio, así que saludos para ella. Muchas gracias por el apoyo. Gracias. Muchas gracias a la chica ahí, estuvo promocionando el programa hoy día. Se escuchan perfectos los temas para el Gaby, la pierna del Gaby, la pierna del guitarrista. Mi guacho, mi guacho es el mejor Latin. Ahí le puso buena. The Latin Lover. Otros más. El saludo es para los cabros que están ahí sentados. Vale la pena el esfuerzo, Álvaro, loco. Este es el punto de partida nomás. Ahora se lanza Yu de Negro Quinteto. ¿De parte de quién era? Bueno, de nuevo dicen para mi amigo Álvaro. ¡Sucia! Ya se manejan con la fama, dicen aquí. Insisto, con orgullo para quienes los vieron cumplir sus sueños. Aquí, unos saluditos. La Pancha es mi cuñada. Te quiero, Pancha. Bueno, hola. Gracias, Belito. Linda. Ya, dejemos la idioteses. Ya, saludos. Está sonando filete, obviamente. Sigamos aquí con la entrevista de Lluvia Negro Quintero. Compadre. ¿Se maneja con los micrófonos, compadre? Sí. Claro. Arde. La mirada en la carta y todo. Ahora, ¿qué viene? Ah, oye, a la gente que está conectada vía Messenger con Uniradio, los invitamos cordialmente a que revisen todas las, digamos, los medios electrónicos donde informarse de lo que está pasando con Yuyo de Negro Quinteto. Primero, la página web de nosotros, másvivos.com, el Fotolog, fotolog.com/IDQ, y ahí hay otros links a un, digamos, un libro de fotos que tenemos, que es el mismo Flickr del año pasado, que tiene muchas fotos, como 3.000, no, está, tiene 200 fotos, y tenemos 3.000 y algo visitas. Ah, ya, está bien. Así que gracias a la gente, bueno, que pincha la fotito, que un pinchazo es un usuario, 3.000 personas han visto la foto, y eso, sería todo. Gracias, chao. Jaja. A todos niños que mucho. Bueno, ese era el chico, bueno, cabrón. Una preguntita, estás tan callada, estás. Está dando pena. No, pena, es un marico. Invítame una agüita, no, a ver, que estoy aquí a interesar los cabros, como son tan emprendedores, oye. No, es que en verdad es que me llamó caleta la atención, tan súper afiatado, weón. Y yo creo que ustedes van a dar que hablar después, porque son un grupo que van evolucionando, ¿cachai? Canal 13, unos monitos del canal 13 seguramente se van a llamar los IDQs. El peladito con aro es más chico. Ya lo saben. Va a ser el angelito cola. Sí, ya, no te digo nada. Ya. Oye, cabrón, ya, pero cuéntese alguna anécdota buena, alguna tocata, algún sostén, llegó la cara de algún huevón, alguna cosita por ahí. Algún chiteco volador. Seguimos. Bueno, este fin de semana no tocamos porque el viernes arrendamos nuestra sala de ensayo, el segundo piso, que lo ocupamos de centro de eventos casi. Claro, van unas niñas a bailar. ¿Unas niñas a bailar? Sí, sí. Gracias a quien nos arrendó. Y el sábado estamos invitados a un carretín donde Watong. A un carretón donde Watong. Así que saludos para Watong si nos está escuchando. Y eso. Ah, bueno, de más está decir que quien quiera que Yuyo de Negro Quinteto vaya a su casa, a su universidad, llame ya, mande un mail a contacto@masvivos.com o Yuyo de Negro, ando pegado con el punto CL, weón. Másvivos.com. Eso. Y saludo a la Joe que delante nos saludó por MSN. Gracias, Joe, por todo lo que haces por nosotros. Muchas gracias. Un aplauso para Joe. Grande, Joe. El de Dredd aplaude más que todos juntos. Bueno, sí. Un temita. ¿Vamos con un tema? No, yo tiraría el tema. El 5. Track 5. ¿Con el track 5? Track 5. ¿Que alguien lo presente? No, yo no. ¿Cómo se llama? Pasos, track 5, Pasos. Vámonos con Pasos de Yuyo Negro de... No. Y de... De nuevo. Vámonos con IDQ, Pasos. Ahí sí. Pasos. Tengo pasos que andar sobre mi estado mental. cristal entre poemas y pomadas. Flotan mis palabras para colaborar e indagar más allá, evocando mis sentimientos. Yo tengo pasos que andar sobre mi estado mental. Entre poemas y pomadas flotan mis palabras para colaborar e indagar más allá, evocando mis sentimientos. Estaciones siderales, rimas en formas de espirales. Actuales, futurales, voy sobre naves espaciales. Daré comienzo al camino, revisa tu equipaje. ¿No será que por estos días no entiendes mi mensaje? ¿Y qué tal? Todos sabemos que el mundo está mal, pero qué mal. A veces me canso de amargar tu existencia y la mía con una triste melodía. Mejor la transformo, la convierto en mi osadía. Se cierra la puerta, mi despegue está cerca. Mis cinco sentidos están 100% alertas, listos, preparados, dispuestos para el combate. Nadie podrá callar a mi nuevo chocolate. Navegantes del universo metafórico, con un trayecto a veces crítico y otras veces solo poético, ético, estético. Yo tengo pasos que andar sobre mi estado mental. Entre poemas y pomadas brotan mis palabras para colaborar e indagar más allá, evocando mis sentimientos. Yo tengo pasos que andar sobre mi estado mental. Entre poemas y pomadas brotan mis palabras para colaborar e indagar más allá, evocando mis sentimientos. Paso a paso, así es como resulta, lidiando a menudo en el trayecto con cosas que poco gustan. El tiempo avanzado, pero nunca en vano, motivante y místico, emergente artístico, mi rap natural como esquema mental, propio y colectivo, porque es determinante, muy directo, del que yo me sienta vivo. Estoy en mi derecho, es la vía libre para desahogarme, es increíble. ¿Quién se cree el dueño? ¿Quién se cree el que tiene la verdad del mejor estilo? Qué difícil eso, pues yo igual tranquilo pero firme, así con la cosa, que no es chacota. Es un proyecto serio sobre algo que nos brota, música que une de una forma u otra y se revoluciona cuando nos toca. Yo tengo pasos que andar sobre mi estado mental. Entre poemas y pomadas flotan mis palabras para colaborar e indagar más allá, evocando mis sentimientos. Yo tengo pasos que andar sobre mi estado mental. Entre poemas y pomadas flotan mis palabras para colaborar e indagar más allá, evocando mis sentimientos. Cuando rap produce rap, conduce rap, induce rap, deduce rap, traduce buen rap, no sé, pero no dejes que te use. El rap no está hecho pa' los weones puche. Cuando rap produce rap, conduce rap, induce rap, deduce rap, traduce buen rap, no sé, pero no dejes que te use. El rap no está hecho pa' los weones puche. Uniradio. Manso, que vamos para ahí. Bueno, hablando ahí de negro con el tema. Estamos de uno. Oye, bien bueno el tema. Jump Around de Cypress Hill. Jump Around. Oye, ya, sigamos aquí con la entrevista. Calmemos los ánimos, por favor. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo has estado? Fantástico, gracias a la gente por ya. Duró poco. Bueno, oye, saludo a la saludo. Cámara, saludo a la cámara, por favor. Oye, ¿queréis mandar un saludo? Ah, ¿queréis mandar saludo? Es que mira, yo creo que el hombre para mandarle saludo a Claudio es Oliver. Por favor, presenta a Claudio como debe ser. Bueno, Claudio, tú sabes que. No, loco, bueno, le queremos mandar un saludo a la gente de la banda que no está acá, que por razones X no ha podido venir hoy día al programa, bueno, por trabajo. Es a Claudio Garafiño Dos Santos, G. Moraes Don Nacimiento, baterista de la banda, y a DJ Spectro, claro, Beat, ¿cómo es? De Beat Machine, ¿cómo es? Drum Machine, Claudio Galafé, y a DJ Spectro, que tampoco pudo venir hoy día. Bueno, yo no sé por qué esto, bueno, no vinieron. No, por trabajo y eso. Y aparte, bueno, no, eso no más por ahora. Eso no más por ahora. A ver, te saludo ahí. Un saludo, bueno, a todos los amigos que han hecho que esta weá viera barriga, loco, la duración. A toda la gente que, puta, ha apoyado esta weá de alguna u otra manera, ¿cachai? Aquí se está viendo el producto. Grupo, ¿ah? ¿Se está viendo el producto acá? Sí, pues, puta bacana, sí, puta. A toda la gente, bueno, a mi polola que ha estado ahí apoyando la weá bacán siempre, weón. Bueno, puta bacana, sí. Qué bueno. Y puta la Joe, loco, weón. Y toda la gente, los amigos de arquitectura. Los compañeros de aplausos la, para de todos ellos, y para todos los amigos, loco, y toda la gente que nos fue a ver a todas las tocadas, las duras. Acá la gente, loco. Pues aquí tenemos saludos por el Messenger. Teníamos un saludo que había leído recién, compadre, bien, bien polémico. Dice: la tocata en la trifulca estuvo buenísima, la del Sao se la perdieron. El saxofonista estuvo haciendo cosas raras en backstage. ¿Qué onda, loco? Que cuente. Y el negro le desconectó los equipos al Álvaro Pastelazo, que estuvo ahí, mi guacho, todo urgido por un minuto justo antes de su solo. ¿Qué pasó ahí? O sea, no vamos a decir. Joder, el backstage, loco. No se dice, obviamente, lo que pasó en el escenario. Backstage no se dice, por cierto. Sí, no, puta, pasó que estábamos tocando y de repente no, la guitarra no sonó más, weón. ¿Sí? Sonó el loop que tenía pegado en el ampli y no sonó nunca más ni una weá así. Y la entra al solo y funcionó la weá. Y así justo, weón, este weón dice hip, weón, y funcionó. Dale. Yo, loco, no sé qué weá así, weón. Porque Dios es grande. Ay. No, bacán, loco, así, weón, puta, es que aquí estamos en la Universidad Católica, pues, weón. Sí. Mansa weá, weón. La luna. Mansa weá. Claro, loco. No, weón, puta, bacán, funcionó ahí la cuevas. Ey, obviamente, oye, aquí el chico que se está vendiendo ahí el computador. ¿Qué, a ver, qué pasó en backstage? A ver, vamos, aquí ya se fue el director de la radio, podemos hablar la weá que queramos, dale. Puso buena la weá al fin. Cooperativa, no, ya. Buen pegado. ¿Qué pasó en backstage? ¡Ah! ¿Qué, Jaime? Ah, eso. Eso. Bueno, Arcano, sí. Tono Sepia, que nos invitó a la. Sí, un saludo a la gente de Tono Sepia. Oye, que espérate, loco, sí. Quiero dar un especial saludo también, sorry, a esta banda, loco, que yo creo que. Puta, la están haciendo bacán, weón. Puta, buena banda, loco. Tono Sepia, puta, TA, propio Septiva, weón. Puta, el colectivo está. Neo Geo, loco, la cagó. Puta, excelente banda, loco, la dura. Puta, podrían invitarla acá también, bacán. Sí, bacán. Sí, Arcano, bueno, súper simpático. Bueno, tú no sabías quién es. Toda la gente que estuvo en la Trifulca el día sábado, sí, se portó un 7 con nosotros. Gracias por invitarnos, segunda vez que. Claro. ¿Y qué pasó? Nada, pues se acercó un nuevo amigo que tiene en el grupo, que es un periodista de la revista de internet que se llama Pánico.cl, Pánico con K. Sí. Y él, bueno, nos ha prometido, vamos a cobrar la palabra, nos ha prometido algunas cosas, sobre todo de negro. Yo estaba al lado y a de negro le prometió algunas cosas bastante raras. Yo creo que de negro debe contar eso. La verdad. Cosa, a ver, dale, a ver, cuenta todo. No, a ver. ¿Qué fue lo que hablamos con Jaime? Él nos ofreció lo que es el asunto de difusión a través de su página, ¿cachai? Organizar, hacer alguna entrevista, ¿cachai? Y presentar un podcast en la página. Así como están trabajando ustedes también, ¿cachai? ¿Qué es un podcast? Es como una breve compilación, digamos. ¿Sabéis que no tengo idea, weón? Una breve compilación de información acerca del grupo, ¿cachai? Podéis presentar temas, podéis conversar un rato, ¿cachai? Sí. Ah, claro, sí, pues eso es lo que queríamos hacer nosotros en la radio. No sé, y no, ¿qué compadre sabe el podcast? Dale, a ver, explica qué es un podcast. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, ¿qué es un podcast? Bueno, saludo a la gente en uniradio.cl. Yo soy el chico de los controles y quiero explicarle más o menos las partes técnicas de este asunto. ¿Qué es un podcast? Un podcast, en el fondo, es un archivo cualquiera que uno puede grabar desde su casa con cualquier programa o software de grabación. Y ese archivo se convierte a MP3, a formato MP3, y después uno lo sube a internet, ¿no es cierto? Y cuando ya está en internet, la persona... Hola. La persona, ¿no es cierto?, hace clic en una parte y empieza a escuchar automáticamente el MP3 que yo subí a internet. Eso, en pocas palabras, es un podcast. ¿Y cuál es la gracia? La gracia está en que uno se puede suscribir a ese programa, ¿cachai? Y cada vez que comienza a salir un capítulo nuevo, a la persona le llega un mensajito, le dice: tienes un nuevo capítulo del programa que te suscribiste, bájalo, ¿cachai? Eso es un podcast. Oye, perdón, dale. Oye, aquí Sammy Faray, el mail, está pidiendo distancia. Que toquen distancia. Aquí se está poniendo romántico en la corazón. Bueno, yo quiero mandar un saludo a la Sol, que fue parte importante del proyecto, ¿cachai? De mi evolución dentro del disco, ¿cachai? Bueno, y a todas sus amigas, compañeras de la universidad, ¿cachai? Que creo que pues ella me ha dicho que le gusta bastante el grupo, así que voy a dedicar justo este tema que es bastante ad hoc, ¿cierto? Se lo voy a dedicar a ella. Nabo. ¿Se va el tema, compadre, o no? Ya, bueno, este tema se llama Distancia, el primer tema romántico de la tarde, dedicado para la Sol, de parte mía, de Oliver, y espero le guste. Eso, atentamente. Quisiera abrazarte, tocarte y besarte, sin preocuparme del mundo, explicaciones darle, y aunque quizás ya es demasiado tarde, lo que juntos vivamos será inolvidable. Solo dejarnos llevar y olvidar la realidad, huir juntos en este sueño, no, no, perdido. Solo dejarnos llevar y olvidar la realidad, huir juntos en este sueño, no, no, perdido. Qué difícil es chico, en los controles, el chico está en los controles, así que todo lo que se escribe en Messenger es el chico. Si lo fuese, 9 y 1. ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema! Ahí volvimos con la webcam, obviamente. Oye, agreguen al Messenger el asesor y un bajo uniradio arroba hotmail.com. Para que nos agreguen, nos empiecen a ver. Hola, hola, mamá. Mamá, estoy en la radio. Oye, seguimos aquí, compadre, presentando el Experiencia 1, el disco de Juve Negro, el quinteto. Y, oye, están como, no sé, volando. Por favor, quiero ver. Como que están muy volados. Oye, Francisca, tenés que preguntar algo. Pero es que no me respondieron, ¿cachai? Me quedé sentía. ¿Cómo sentía, Francisca? Porque yo veo que aquí hay mucha conversación, muchos mensajitos por el Messenger, de que cuente, no cuentan nada. Oh. Bueno, ¿qué pasa? Pero la otra... ahí, explica. No, lo que pasa es que para... Lo pasamos bien en la trifulca, estuvo entretenido, pero la verdad... Eso es todo, pero ¿qué pasó? El estado que toca te pasaste. No, ¿qué pasó? No, que nos salieron muchas cosas buenas en el backstage. ¿Pero no recordáis uno? No me acuerdo. Cuando terminamos, después de los rones, y cuando llegó este loco, ¿no recordáis? Pero eso fue en el Tadeo, po, weón. No, pues cuando te llegué la bolera, ¿ves? Te la pusieron. No, sí, están inventando. Yo te la tiré de arriba de la mesa. Oye, la gente... Hay dos personas que están pidiendo Latin, pero lo vamos a tirar después al final para aprovechar de tirar, si es que alcanzamos, para tirar todos los temas y la gente entienda lo que es el abanico de IDQ. Oye, Italiano nos quería decir algo. No sé si es que dice ya. Dice, un saludo para el Álvaro y para todos los cabros de la LOL y de la Pati, que aunque no estén a lo mejor escuchando, estoy seguro que quisieran escribirles. Te estaré esperando con un join para celebrar, Fabricio. ¡Oh! Sácate, Juan. Sácate, Juan. Claro. Soy los Juanes, pero... Sácate un join. ¿Qué más? ¿Probaron el micrófono? Yo quería dar un saludo. Me pare como que me calle, donde me halle, nunca olvido mis raíces, los países donde he vivido, han ido su matices para que me caracterice. Muchas gracias. Emotiva la guata, saliendo lágrima aquí ya. Oye, quería presentar ya todos los temas. ¿Cuántos faltan para presentar ya todo el disco? ¿Faltan cuatro? ¿Cuál? De mi vivencia, mi existencia, encuentro coincidencia. Tema romántico. Tengo tema romántico. ¿Quién presenta? Básicamente, es un tema. Este tema, que es el track 9, si no me equivoco. Resolución. Se llama Resolución. Es el track 9, si no me equivoco. Sí, a ver. No se escucha nada. La Gaby dice que no se escucha nada. Es una mezcla entre lo que yo creo Yuyo de Negro Quinteto quiere lograr. Es muy ácido, yo creo. Sí. Es el matiz muy ácido. Es mucho drum and bass con los ambient y acid jazz y hip hop y soul y todo lo que hacemos, creo yo, se resume en este tema que es Resolución. Uniradio. Y olvidar la realidad. DJ Espectro. Y hay momentos en... Pequeño problema con orden de las canciones. A ver, vamos a estar buscando. Está. Vamos. ¿Cuál sería? Sí, va adelante, vamos. Oye, sigamos conversando que tenemos un pequeño problemita. Las canciones están medio desordenaditas, ¿eh? Oye, ya hemos escuchado. ¿Cuántos temas hemos escuchado? Sentido Vivo, Cachón, Cachando, Pasos, Voluntad, y distancia. ¿Cuál es el tema que más te gusta a ti, de los que hemos escuchado ya? Puta, a mí en general, bueno, es muy mamón lo que voy a decir, pero me gustan todos los temas del disco, obviamente. Pero si es por decir a los que uno le tiene más cariño... No, es que es un tema casi hecho entero por el Negro. Pero bueno, yo lo voy a presentar ahora, es el tema Romántico 2. Romántico 2 de Experiencia 1, Lluvio Negro Quinteto, Resolución. La obra de nuevo, obviamente. Aquí está. Aquí en Unirradio.cl. Nuevamente, Resolución de Lluvio Negro Quinteto en Unirradio.cl. Oye, resuelto que ahora es el momento de romper el silencio, el libre albedrío. Al encuentro las raíces van saliendo del gueto mental, pero no es éxodo, es emancipación de modo ecléctico. Y vieron de que ya no hay límites como antes los hubieron, y supieron que aprendido el cómo hacerlo es un anexo al serlo, y mantener el movimiento es ir contra del tiempo y pasar de pasajero. Oh, como elemento bajo el suelo. Oye, en cada comienzo de la nueva vieja escuela es mi más vivo manifiesto. Esto ves, así es la gente, la historia verdadera, la cara de la moneda. Somos la gente, habla como gente, que piensa como gente, que vive como gente, que es como la gente, ¿entiendes? Somos la gente, no indiferente. Somos la gente, habla como gente, que piensa como gente, que vive como gente, que es como la gente, ¿entiendes? Somos la gente, no indiferente. De nuevo ensayos inciertos que buscan lo correcto, no es claro pero cierto, sin dinero más sin miedo a política tuerta, idónea en un mundo ciego, tras borrones me acerco a lo que en el mercado pierdo, en el trabajo extraño pero compenso en salario, como si hubiera un mañana pero no hubiera un remedio, a ser hereje convencido de que no soy un blasfemo en el intento, una y otra vez, cuando siempre queda algo por lo que seguir en pie, aun si todo es más complejo, hoy no pierdo lo perplejo, pues algo en sí es eso. Y yo mantengo, actuando me niego, pensando reniego, flechas ardiendo, solo me hacen sentir eso, en el fuero austero de lo útil, pues algo en sí es esto. Y yo mantengo, y yo mantengo, y yo mantengo, y yo mantengo. Somos la gente que habla como gente, que piensa como gente, que vive como gente, que es como la gente, ¿entiendes? Somos la gente, no indiferente. Somos la gente que habla como gente, que piensa como gente, que vive como gente, que es como la gente, ¿entiendes? Somos la gente, no indiferente. Unirradio. Y drum and bass ahí. La cagó. ¡Sácate uno! ¡Déjate uno! Oye, compadre, ahora vámonos con agradecimientos por el disco. Cada uno quien empieza. Puta, agradecer a la gente en general que ha apoyado la bola desde siempre. A la gente que está desde antes de que existiera Lluvio de Negro Quinteto con Lluvio de Negro. Puta, la familia en particular por apoyar la causa. A mi hermano habitual, apoyando ahí también su proyecto. Nada, pues a mi polola un saludo especial. Siempre estaba ahí con el grupo y conmigo. Ni un atado. Nada, pues ya los chiquillos de la banda, pues, por hacer que esta weá funcione y que sea lo que es hasta ahora. Pues. Vamos, eso. Bravo, bravo, bravo, bravo. Puta, agradecimiento. Primero a mi papá y mi mamá, Carlos y Gabriela. Puta, por el apoyo. Puta. Eterno a la weá, ¿cachai? Puta, al Rata Móvil, que nos ha apoyado en todas las tocatas y nunca se ha quedado en pana. Puta, a la Sol, a mis hermanos, ¿cachai? Quiero agradecer también a gente que estuvo antes de Yuyo de Negro Quinteto, que de pronto me dan ganas que de verlos de nuevo, ¿cachai? Puta, que a DJ Spo, ¿cachai? Andrea Munier, que al fin, igual, aunque uno, o sea, quiéralo o no, igual fueron parte de lo que es ahora la evolución de Yuyo de Negro Quinteto hasta lo que estamos ahora, ¿cachai? Bueno, a la gente de Química y Farmacia, a la Universidad de Chile, puta, a los cabros que me han apoyado, puta, a la Aurora, al Cebota, a Pepe, a Tonijo, a los cabros ahí de la U que han estado ahí con la banda, y eso, de parte mía de Oliver. Muchas gracias. Hoy día voy a mandar un saludo hoy día a mis compañeros, loco, a Chach y Caño, loco, por el hash. Y el wine estaba terrible bueno. Ese. Eso. A ver, agradecimiento a mi familia, a la Pati, a mi vieja, que están ahí siempre. Bueno, a la Pati por la eterna volá y la eterna sabiduría que siempre está enseñando. ¿Eterna volá? Sí, la eterna volá que nos explica, man. Ah, ya. Yeah. El ritual. Ah, ok. La gente, bueno, mi polola, man, que puta, me ha apoyado a caletas, sí, man. Siempre cuando necesito, man, puta. ¡Ah, está ahí! Siempre, man, bacán. Puta, bueno, los amigos de arquitectura, bueno, el Fabricio, el Loco, Patito Echeverría, bueno, puta, el Pato de Stephanie, bueno, y todo, departamento de apariencia pública.org, que tienen para arriba. Y a ver, ¿quién más, bueno? Puta, los cabros de la escuela, bueno, los profes que he tenido, bueno, que puta, tirando arriba, ayudando también. Y puta, fenomena.cl, bueno, bacán, bueno. ¿Qué hace el video? Sí, completamente. ¿Has cubierto todas las tocadas? Muchas tocadas. Que más, puta, la sube, man. Que las fotos bacanes que ha sacado, man. Puta, man. Todo el rollo. Jorgito Díaz, loco, que man. La enseñanza ahí bacán, puta. Miguel Ángel, loco, el profe de guitarra, buena onda. Saludos para todos. Chico, dale. Bueno, primero a la nueva familia que tengo, que son ustedes, cabros. A mi familia. A mi familia, sí, claro, a mi familia completa, a todos los que se han visto involucrados en el proyecto Yuyo de Negro Quinteto, y bueno, a la paciencia de la gente, a la paciencia de nuestras parejas que han tenido que aguantar 4 meses que nosotros hayamos, o 4 o 5 meses que estuvimos metidos dentro del estudio de grabación, y nada. A la tía Jimena, que nos entrega la casa para el espacio para ensayar. Y nada, pues ahora Yuyo de Negro Quinteto en la etapa final de poder lanzar este disco como Dios manda, ya que es un trabajo. Sí, me puse católico. Es que estamos en la Católica, estamos en la Universidad Católica. Ya que es un trabajo que nos costó mucho, sudor, lágrimas y otras cosas. Ah, sí. A la panadería La Sureña, que está a 2 cuadras de la casa, a la niña que nos atiende, sí. Al carrito de los bajones. Claro. Y nada, pues esperando ahí. Bueno, voy a responder un poco ahora lo que al comienzo nos preguntaban. El grupo está esperando terminar el video que vamos a empezar a grabar. Para digamos, entregar y ofrecer el trabajo en distintos sellos. Ya hemos tenido algunas conversaciones previas con la gente de EMI. Hay algunas, digamos, manos con Universal, La Oreja, y ahora que hay un sello nuevo, que es, si no me equivoco, el Don del Hit, un sello independiente. Y nada, pues esperar que ellos se vuelvan a interesar o se interesen en nosotros porque el trabajo es bastante bueno y lo más importante es que a nuestros amigos y familiares les gusta. Un saludo para todos los que nos están escuchando, un agradecimiento a la gente de Uniradio por habernos invitado. Gracias a ustedes por haber venido y por la buena onda. No, de nada, cuando quieran. Y nada, pues, nos vamos con un tema que es el Track 11. ¿Track 11? Track 11. Que el track 11 es ¿Dónde estás? Mezcla el hip hop, creo yo, con un poco de swing. Track 11. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dale, ¿dónde estás? Aquí en uniradio.cl, tu onda universal. Escuchas a Yuyo de Negro Quinteto. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Busca en tu corazón, tal vez puedas entender lo que no puedes ver. Busca en tu corazón, tal vez puedas entender lo que no puedes ver. Ahora es el momento adecuado de hacer lo que siempre me ha gustado, mucho más allá de todo el tiempo usurpado y más vivo que antes en el pasado, que no oculto porque hice un pacto en otro tomo ideólogo, del prólogo al epílogo. Así es el lugar que hemos construido y sobran los motivos para estudiar lo legítimo, pues lo crítico toma destino y recorrido lo vivido. Es lo que digo, porque estés donde estés, mejor estar listo. Estés donde estés, mejor estar más vivos, mucho más, más, más vivos. Busca en tu corazón, tal vez puedas entender lo que no puedes ver. Busca en tu corazón, tal vez puedas entender lo que no puedes ver. Manteniendo el sentido en ensayos que lo práctico rescatan del olvido lo que nunca olvido. Tras la periferia en presidio, fuera del equilibrio mínimo, una hora en micro deja más de algún registro. En mi caso un escrito recíproco con lo que se llama como canciones de palabras que rompen como el alba mismo, con discos vivos en la coyuntura del capitalismo, en movimiento como un sismo a lo administrativo. Porque estés donde estés, mejor estar listo. Estés donde estés, mejor estar mucho más vivo. Busca en tu corazón, tal vez puedas entender lo que no puedes ver. Mucho más, más, más. Busca en tu corazón, tal vez puedas entender lo que no puedes ver. Ya lo sabes. Rapero hasta el cuello, pero suave en esencia. Cuestión de apariencia, sin saber no hay conciencia. Mi presencia delata obviamente mi existencia. Tengo clara mi misión, búsqueda y resistencia. Creencia en aquella sabia elocuencia. Pertenencia a lo que muchos no presencian. Sentencia declara de propias vivencias. Yuyo y de Negro Quinteto juegan, crean conciencia. Herencia es cuestión de supervivencia. Nunca lo que se ve, siempre lo que se piensa. La ciencia está en no mantener la coherencia. El chocolate es el mismo, pero el relleno es la diferencia. Con mi experiencia y tu contingencia daremos al hip hop ánimo de resistencia. ¿Cómo? Con mi experiencia y tu contingencia. Oye, porque ya lo sabes, porque somos más vivos y estamos más vivos. ¿A dónde vamos? Más vivos. ¿Lo que decimos? Más vivos. Lo que pensamos más vivos. Y lo que escribimos más vivos. Con nuestro hip hop. Oye, ya lo sabes, porque somos más vivos y estamos más vivos. ¿A dónde vamos? Más vivos. Lo que decimos más vivos. Lo que pensamos más vivos. Y lo que escribimos con nuestro hip hop. Oye, ya lo sabes, con mi hip hop. Oye, ya lo sabes. sabes, con mi hip hop, oye, ya lo sabes, con mi hip hop, oye, ya lo sabes. Rapero hasta el cuello, pero ¿cuál es la idea? ¿Será acaso hablarte de lo bien que esto me queda? Con palabras de mi talla que no arrastro ni me aprietan, nacidas de mi cultura, pero ya en mi naturaleza, surcando la pereza oculta como la pobreza. Mejor párate, ven y levanta la cabeza, que no importa dónde estás, sino que lo que piensas y lo que manifiestas. En convivencia, aquí vamos, espérenos con la mente abierta. Re-evolución sin polución de apariencias, en cada escenario, en cada fiesta, y despierta como a la televisión. Solo pongan atención, que hay que hacer que algo pase, como sacar la propaganda y poner estilo salvaje. Y a todos los que sobran, invitarlo a que bailen en este baile, porque somos más vivos y estamos vivos. ¿A dónde vamos? Más vivos. Lo que decimos, lo que pensamos y lo que escribimos, con nuestro hip hop, oye, ya lo sabes. Porque somos más vivos y estamos vivos. ¿A dónde vamos? Lo que decimos, lo que pensamos y lo que escribimos, con nuestro hip hop, oye, ya lo sabes. Con mi hip hop, oye, ya lo sabes. Con mi hip hop, oye, ya lo sabes. Con mi hip hop, oye, ya lo sabes. Que pensamos y lo que escribimos, con nuestro hip hop, oye, ya lo sabes. Porque somos más vivos y estamos vivos. ¿A dónde va? Más vivos. Que decimos lo que pensamos y lo que escribimos, con nuestro hip hop, ya lo sabes. Unirradio. Hey, compadre, estamos. Bueno, bueno, bueno. Gran tema, ¿eh? Muy bueno. Uy, eso que tema lo presentaron la primera vez que estuvieron aquí en mi radio. Bueno, padre, el programa se está acabando y hay que pegárselo la despedida. Hay que pegarse la despedida, pegarse las currías y despedirse a la gente que ustedes quieran. Empezamos al tiro. ¿Qué piensa? ¿Tim Marido, Pingüe? ¿Te agrada que quiera fue? ¿Yo? Dale. Ay, se están peleando aquí. Ya, güey. Claro. Nuevamente, gracias a la gente que nos vio vía webcam, que nos escuchó vía radio, que nos escribió vía Messenger, a todos nuestros familiares, a nuestros amigos, a la gente que está interesada en que nuestro disco le vaya bien. Y nuevamente, repetir www.masvivos.com, contacto@masvivos.com, para cuando nos quieran invitar a tocar a cualquier lugar. Y bueno, a todas las personas que se han acordado de Yuyo de Negro Quinteto a la hora de organizar un evento, que nos, por lo general nos invitan a tocar, a todos ellos muchas gracias. Y nada, esperar que les guste el disco. Y hay unas cosas también que son 15 tracks, como les dije al comienzo. Aquí no escuchamos algunas, por razones de espacio y de tiempo, no escuchamos varias partes del disco que están, entre comillas, ocultas. Y nada, nos vamos con el último tema, que es Hop. Y muchas gracias a la gente de Unirradio. Gracias a ti. Gracias a ustedes, cabrón. Gracias a ustedes, cabrón. Muchas gracias por haber venido. Ay, me topo. Muchas gracias por haber venido al programa nuevamente a lanzar su disco. Realmente nos sentimos como halagados como radio que una banda tan buena como ustedes ha venido cumplido. Realmente ahí me dice que cumplieron, realmente la hicieron, compadre. Ahí se agradece un montón. Ya, Francisca, nos estamos viendo próxima semana. O sea, no, mañana y prueba, conche. Prueba de mierda. Ya, pero nos vemos en unirradio.cl la próxima semana con Francisca. Aquí vamos a estar poniéndole bueno con otra banda chilena emergente. Muchas gracias, Lluvia Negro Quinteto, por haber venido. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, así que lo esperamos todos los miércoles a las 8 el ascensor. Ay, buena, no te enojas. Adiós. Chao, que ahora nos vemos.